Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Esta semana abordamos con dos de los expertos internacionales que fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el tema Ayotzinapa. Se ha dado a conocer este informe que tenemos en nuestras manos, como la prensa mexicana lo tiene también, desde luego, informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. Este informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Hemos seguido muy de cerca este tema, hemos escuchado en estos días a los expertos internacionales y el día de hoy tenemos oportunidad de hablar con dos de los padres de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Están en el estudio de CNN en la Ciudad de México, Mario César González Contreras, que es padre de César Manuel González Hernández. Mario César, gracias por estar aquí. No, gracias. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Y se encuentra aquí también Clemente Rodríguez Moreno, él es padre de Cristian Alfonso Rodríguez. Gracias por estar aquí, Clemente. Muchas gracias. A los dos. Pues, Mario, este es tu informe, que es un informe que le da una vuelta, una voltereta, toca el corazón directamente de lo que se presentó en su momento como la verdad oficial, la verdad histórica del procurador Murillo Karam. Transcurrido el tiempo desde el domingo en que fue presentado y desde que se les presentó a ustedes inicialmente esta información, Mario César, ¿qué tienen que decir los familiares? ¿Qué tienen que decir ustedes como los padres de estos chicos que se encuentran desaparecidos en esta circunstancia? No, pues lo que siempre hemos dicho, que hemos sido engañados desde el principio hasta ahorita. Y ahorita, desde el domingo para acá, pues como usted lo pregunta, volvimos a despertar, volvimos a... Una sacudida, ¿no? Sí, o sea, nos despertaron bastante en ese aspecto y son tanques de oxígeno que nos metieron en los pulmones y a seguir luchando porque ya no sabemos, ahorita empezamos desde cero de nuevo. Uh-huh. O sea, ya no sabemos qué es lo que pasó. O sea, para ustedes es empezar de cero. Sí, o sea, si antes teníamos un 50 y 50, ahora por decirlo así tenemos un 60, 70 y un 30, 40. Uh-huh. Sí, y pues para nosotros fue muy, muy impactante la noticia que fue, porque esperábamos ya sea una cosa u otra. O sea, una cosa mala y una cosa buena. Pues, pero gracias que nos llevaron, la buena. La buena en el sentido de que, para efectos de ustedes, desde luego, en realidad no se sabe qué sucedió, porque lo que queda aquí respecto al basurero de Cocula es que ahí no habría ocurrido el incendio, la fogata que se dijo, la combustión que se dijo que habría ocurrido en Cocula. Ese punto hace que la versión conjunta pues quede en entredicho totalmente. Clemente, ¿qué dice usted del tema, de la situación, de lo que esto aporta? Bueno, pues los 43 padres de familia nos abre una luz de esperanza. Pues aquí está el libro, habla del testimonio, cómo sucedieron los hechos, y habla también de la versión oficial, supuestamente, que dio el procurador Murillo Karam. Pues ahora sí, el gobierno en conjunto. Y ahí menciona también, o sea, muchas cosas. Falta por leer, pero como siempre hemos dicho, y no nos equivocamos, desde el principio siempre estuvimos mencionando que nuestros hijos estaban vivos, y vivos se los llevaron, y vivos los queremos. Y hoy en día, pues nos dan el informe de los expertos, y nos da otra esperanza más de seguir luchando hasta encontrar los 43 normalistas, nuestros hijos. Y como he dicho, tengo la fe y la esperanza que los vamos a encontrar. Claro está, con la ayuda, pues ahora sí, con las organizaciones, pues con la ayuda de las organizaciones, también ellos están manifestando, se manifiestan en la ayuda, en el apoyo a nosotros, porque sin ellos, pues, la verdad no haríamos nada. Y por otro lado, pues, al principio, como que se apagó tantito la flama. La atención pública. La atención, se puede decir. Porque cuando dio la versión en Murillo Karam, toda la gente, ¿no? Pues que dijeron, no, pues los 43 normalitos ya los mataron. Y sí, por un lado a lo mejor probablemente sí nos perjudicó algo, pero hoy en día hemos recibido apoyo de mucha gente. Otra vez vuelve a despertar que están con nosotros, no vamos lejos, están los medios de comunicación, no sé si por ganar exclusividad o no sé, pero están otra nuevamente con nosotros y eso es lo que queremos, de otra vez se vuelve a reactivar pues para la que búsqueda. La presión pública obligue, eleve el nivel de exigencia a las autoridades a hacer la investigación que se debe hacer, y a partir de este informe, bueno, lo que se está planteando es que harán nuevos peritajes en el caso del tema del incendio presunto. Se tendrán que hacer nuevos replanteamientos de la propia investigación. Mario César Clemente, ustedes han tenido desde luego conversaciones con los expertos, han hablado con ellos muy ampliamente. A ustedes se les presentó en primer lugar, antes de que se diera a conocer a la opinión pública, este informe, desde luego. Si ustedes tuvieran que compartir con el auditorio de CNN, con nosotros, Mario César Clemente, lo que ustedes alcanzan a percibir, a entender de lo que se sabe que pasó, ¿podrían contar los hechos que ya en este momento ustedes saben que son confiables y ciertos respecto a lo sucedido? Pues que los chicos iban a Iguala, ¿por qué razón? ¿Por qué estaban ahí? Sí, cosas básicas. Ya de eso nos informó los expertos, pero aquí el problema es que nos querían volver a engañar. O sea, sabemos perfectamente bien que fueron a Iguala a traer camiones, que falta un quinto camión, que no sabemos qué traía, que a lo mejor se equivocaron, se llevaron el camión equivocado, y por eso fue tanta la hazaña con la que atacaron a nuestros hijos. Uh-huh. También sabemos que participó la Policía Federal, Policía Estatal, Policía Ministerial y el Ejército. Entonces sí tenemos un poco ya más del panorama más abierto de lo que en realidad está pasando, de lo que sucedió ahí. Pero lo que todavía nos falta es saber dónde están los muchachos. Claro. O sea, es lo principal. Por eso le decía que ahorita tenemos un poco más de luz, como lo dijo mi compañero, y un poco más de certeza de que los chavos todavía están vivos. Sí, y nos abrió los ojos un poco más los expertos, porque nos desglosaron todo lo de cómo iban los camiones, de cómo fueron por qué el camión salió por atrás, el otro camión que la Procuraduría escondía, o sea, uh-huh, que nunca lo dijo, la ropa que escondieron. Hay muchas cosas que la Procuraduría... La ropa que no se reportó entonces, en el expediente. Hay muchas cosas que la Procuraduría no escondió. ¿Y qué piensan de eso? No, porque tiene que pagar. O sea, nosotros vamos a exigir justicia, porque fue un golpe psicológico para los 43 padres de familia que nos arrastrábamos de dolor y de que pensábamos de cómo los habían agarrado, cómo los bajaron de la camioneta, cómo los hincaron, cómo dispararon, cómo los aventaron. O sea, todo eso se venía a la mente y las imágenes estaban al rojo vivo en la cabeza. Entonces tienen que pagar todo eso. Y no tanto a lo mejor eso, sino que el engaño al pueblo mexicano. El engaño, porque no nada más engaña a los 43 padres de familia, sino engaña a toda una nación. Déjenme hacer una pausa y regresamos en la conversación, Mario Clemente y Méndez. Bueno, regresamos en esta conversación, Mario César Clemente. Bueno, reconstruyendo un poco lo que se puede entender y saber a partir de la investigación misma y de este informe Ayotzinapa, Clemente, ¿qué le queda a usted de lo que dicen los expertos como lo más importante, como lo que usted diría, eso no se puede dejar de investigar con urgencia, eso tiene que ser prioridad? Bueno, pues por este lado, de acuerdo a todo el informe que nos hemos llevado de los expertos, nos explican y cómo sucedieron los hechos. Ahorita más que nada, todos los padres de familia estamos unidos y vamos más con exigencia. exigencia, exigirle pues al gobierno mexicano que nos debe de presentarlos a nuestros hijos, porque como dijo el compañero, fue la policía y fue la federal y donde quizás en el momento cuando pues la PGR decía que nos presentaron no sé cuántos muertos y aquí están sus muertos, ya váyanse. En ese momento quizás queríamos, por decirlo así, dar un brazo a torcer, digamos, pues podrían ser, pero de acuerdo pues al calor de donde sucedieron los hechos, pues no es así. Y ahorita con los expertos dan la versión ellos de nuestro investigador en fuego. Él demuestra científicamente que cómo es posible quemar 43 cuerpos. Se necesita pues toneladas de leña, de combustible, y todavía tienen la PGR o los que participaron supuestamente, que se acercaron a echarle fuego, y pues no es lógico para lo que da pues la PGR. Y nosotros vamos a seguir adelante hasta encontrar pues a los 43 muchachos. Reunión con el presidente Peña Nieto, nuevamente con ustedes. Ya hubo una reunión, un encuentro con Peña Nieto en Los Pinos en su momento. Hoy se abre esa nueva posibilidad. ¿En qué va, Mario César, el tema? No, pues en la exigencia que tenga que agarre los puntos principales que están diciendo los expertos, o sea, las recomendaciones, que las agarre y que a nosotros hace un rato preguntaba que iban a hacer un nuevo examen en fuego. Uh-huh. Peritaje. Un peritaje. Dijo en fuego. La procuradora Arely Gómez que harían peritajes con expertos de alto prestigio. O sea, para nosotros es fundamental que agarren que hagan suyo el de los expertos. Para que no pierdamos más tiempo. Para que hagan, a ver, no que hagan otros, sino que hagan suyo. Que hagan suyo el de los expertos. ¿Eso es lo que ustedes piden? Sí. Sí, porque si no vamos a hacer otro teatro, van a hacer otro teatro o otra mentira y vamos a perder mucho tiempo. Entonces aquí lo fundamental es que no se pierda el tiempo para que se sigan las líneas de investigación que ya sacaron los expertos, para que ahí, de ahí se empiecen a derivar de dónde salió el camión ese. ¿Eso piensan decirle al presidente en pocas cosas? Sí, sabemos que es muy ¿cómo le? Que a lo mejor no cumple, porque a nosotros no nos cumplió. La primera visita nunca nos cumplió nada. Y esta vez es, pues no sé ni qué es, pero vamos a ir. Entonces, esa es nuestra exigencia. ¿Y cuándo van a ir? ¿Ya saben, Clemente? Vamos con todo, porque le vamos a exigir, le vamos a refregar toda su cara, todas las vil mentiras que siempre nos ha prometido. Desde el principio nos prometió los ciertos puntos. Él dijo, los voy a ayudar, vamos a echarle la mano para entrar a los militares, pero nunca ha hecho nada. Y hoy en día, cuando tengamos la reunión con el Peña Nieto, o sea, le vamos a decir pues muchas cosas que debe de cumplir y que tenga los suficientemente pantalones para pues afrontar las consecuencias y que busque pues a nuestros hijos, porque no es posible que ya a un año y no sabemos nada, y sabemos que de una manera u otra el gobierno los tiene a los muchachos. Eso vamos a ir. ¿Eso es lo que usted piensa? Sí, y pues le vamos a exigir muchas cosas que no ha podido cumplir con los padres de familia. ¿Saben, Mario César, la razón por la cual sus hijos decidieron en esta ocasión ir a Iguala? Se sabe que la toma de camiones es una situación que se ha repetido muchas veces y que forma parte de una realidad de la zona entre los chicos de Ayotzinapa, de la escuela normal, y los propios camioneros. Pero hay una pregunta abierta, bueno, muchas preguntas abiertas, pero una de ellas es, ¿por qué habrían de ir hasta Iguala los chicos estando lejos de la propia normal para poder tomar esos camiones? Ahí se ha hablado del tema como si fuera una cosa atípica. ¿Es así? ¿Es raro que hayan ido a Iguala? Lo que ocurriría normalmente es que tomaran los camiones en otra ruta, en otro lugar. ¿Les llama la atención? ¿Les dice algo? Bueno, nos llamaba la atención y teníamos dudas. A ver. Por eso le vuelvo a repetir que ahorita los expertos nos las aclararon. Uh-huh. O sea, ahorita, supuestamente, o sea, lo que dicen los expertos es que estaban en el restaurante La Palma, en Huizuco. Uh-huh. En Huizuco. Huizuco, ahí uh-huh. estaban. Y se agarraron un camión y se subió un grupo de alumnos. Y se fue a Iguala, pero a rescatar ese grupo de alumnos. Porque los encerraron en la terminal. A ver, ¿cómo era la cosa? ¿Un vehículo con chicos llegó a Huizuco? No, estaban en Huizuco. Estaban en Huizuco, todos. Sí, estaban en Huizuco. Y unos en la caseta de Iguala. Ajá. Pero los de la caseta de Iguala me parece que agarraron un camión y se fueron. Y los encerraron en el camión en la terminal. Uh-huh. Entonces, los demás camiones llegaron y fue cuando sacaron los otros tres camiones. Uh-huh. Uno de los cuales es el que no aparece, el famoso otro, Estrella Roja. Uh-huh. Entonces, ahí se regresaron los chavos, por eso se fue a Iguala. Uh-huh. Uh-huh. O sea, no iban específicamente a Iguala. No iban específicamente a Iguala. O sea, esta insistencia de que por qué iban a Iguala es... No. Forzada. Por lo que tengo entendido y por lo que estoy enterado. De hecho, cuando iban a supuestamente a Iguala, no sé si la Policía Federal ya tenía conocimiento, porque cuando salieron de Ayotzinapa y llegaron a Chilpancingo, iban a recoger unos autobuses, iban a traer unos autobuses, pero había Policía Federal, ya estaba rodeado. Ya estaba rodeado y no tuvieron otro camino de ir para allá. Uh-huh. A traer unos autobuses. En ese entonces, como dice el compañero, quedaron unos autobuses ahí en Huizuco y otros se fueron a la central. Sucedieron lo que todos sabemos. Iban a sacar otros autobuses, pero pues uno sale por la parte trasera. En ese entonces mandan a llamar a los compañeros que se quedaron en Huizuco. Fueron a su rescate, pues ahí cuando, pues ya, de hecho ya estaban interceptados por la gendarmería, por la policía, por la ministerial, ya sabían todo. Y pues yo no sé por qué razón, no los apoyaron, no los ayudaron por lo menos. Y no es posible que a los compañeros caídos, a los que mataron, ¿por qué les privaron la vida? Uh-huh. Y a los 43 jóvenes, en mi caso, yo leí el libro donde pues una playera de mi hijo iba en un autobús, los que encontraron un autobús. ¿Una playera de Cristi? Una playera, no me acuerdo si el autobús era el 1531. Uh-huh. Y ese autobús es donde estaba ahí los que llegaron ahí en la frente de la PGR. Uh-huh. O sea, ¿dónde están los muchachos? ¿Dónde uh-huh. se los llevaron? Y es la camiseta que él traía puesta. Él traía puesta. O sea, que sí que se quitó o le quitaron la camiseta. No era una ropa, no era una chamarra que pudo haber dejado ahí, sino era una camiseta que traía puesta. Era playera. ¿Playera? Algodón, tipo algodón, o sea, como esta, pero en blanco. La que él traía puesta. Lo que pasa es que ocupan dos. Ah, ocupan sí. dos. Ocupan dos, ok. Entonces uh-huh. puede ser que te haya puesta una y esa era la que no estaba usando. Sí, porque... Ese es el tema. Porque luego los policías luego les tiran gases lacrimógenos y día a día, quiero pensar que a lo mejor se protegió por... O con eso. Con eso. Mario, Clemente, vamos a una pausa, entramos en la parte final. Bueno, les dejo los últimos minutos para que ustedes dejen dicho el mensaje que quieren dejar a la sociedad mexicana, quienes están en este programa, después de la pausa del censo. Bueno, nos despedimos. ¿Con qué se despide Mario César de esta conversación? Pues que haya justicia. Que haya justicia para todos los mexicanos, para todos. O sea, que tenemos un México mejor. A lo mejor sueño, despierto. A lo mejor sueño de que ya no haya tantas cosas malas que hemos aprendido en el caminar o hemos visto en el caminar de en la búsqueda de nuestros hijos. Uh-huh. Que a lo mejor sueño que ya se acabe esto. Pero, pues, ya es cuestión de nosotros, de nosotros los mexicanos, si queremos hacer algún cambio. Y nada más que nada que los esperamos para el día 26, que esperamos apoyo de toda la gente. ¿Qué va a pasar el 26? No lo sabemos, no lo sabemos, pero esperemos que... ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué menciona esa fecha? Porque para nosotros es especial. El aniversario. El aniversario de las personas. ¿Qué va a haber ahí? Bueno, es el aniversario, el primer aniversario de una situación que ya dio pie, entre otras cosas, a que se plantee que ese día se establezca como día oficial por el Día de los Desaparecidos en México. Y bueno, pues va a ser una fecha muy importante, no por eso necesariamente, sino por la fecha misma. Sí, o sea, va a ser una fecha importante y muy dolorosa, porque va a ser un año que no encontramos a los chavos. Pero más que nada, sí quisiéramos que nos acompañaran y que vieran que también levantaran la voz ya, que sea un México que despierte, que le vuelvo a repetir, a lo mejor sueño despierto, pero que ya de verdad se acabe tanta injusticia, tanta cosa que hemos visto nosotros que ni por enterado estábamos cuando vivíamos normalmente, cuando teníamos a nuestros hijos. Tantas cosas que hemos visto que desgraciadamente, pues, da coraje y rabia de ver esas situaciones. Clemente, ¿con qué se despide? Bueno, yo me quiero despedir, antes que nada agradecerle de que nos haya invitado, más que nada, y donde pueda llegar esta señal, darle a saber a la gente, que confíen en nosotros, que confíen en los peritos, en los expertos, que los 43 normalistas están vivos. Y donde pueda llegar esta señal a nivel mundial, pues sí, que se manifiesten en cualquier territorio que se encuentren y exigirle pues al gobierno mexicano, a exigirle que nos debe de presentar a los 43 normalistas. Y quiero decirle también acá a los 43 normalistas, si me estuvieran escuchando, que tengan fe y nosotros vamos a encontrarlos. Nos vamos a encontrar, no sé si qué tiempo nos pueda llevar, pero tengo fe y la esperanza que los vamos a encontrar y los vamos a hacer llegar a Ayotzinapa con sus familias. Gracias por este mensaje, Clemente. Gracias, Mario César, por estar aquí a los dos. Desde luego estaremos muy al pendiente de lo que siga, que es la reactivación o el replanteamiento de una investigación de la Procuraduría General de la República a la que está obligada después de este informe, lo que venga con una reunión con el presidente Peña Nieto y desde luego el aniversario que está próximo de este suceso que ha sacudido a México y a nivel internacional. A los dos, gracias, y nos mantendremos en comunicación, si me lo permiten. Hasta la próxima. Gracias. Y a usted, que nos permitió acompañarle durante el programa, gracias por estar aquí. Buenas noches.